37ª edición Cañuela Luján, ¿no? Este año con mucha expectativa también porque se ha acercado mucha gente que no es de acá de Cañuela. Esto nació como una cosa local, pero se va agrandando año tras año y bueno, bienvenidos sean. Y va a ser como todo año, va a ser una cobertura lo más eficaz que se pueda hacer y ajustando detalles, como lo hemos hecho año tras año y bueno, para que puedan disfrutar de una buena pedaleada y no hay que lamentar ningún accidente y disfruten el día. No hemos chequeado hasta el fin de semana, pero como viene la cosa, me parece que vamos a tener un clima cálido, 29 grados y algunos días, 27, el tema que no lo llueva. En caso de que llueva, se va a esperar hasta que aminore un poco la lluvia y se va a salir igual, ¿no? Porque vamos a tratar de no suspender y únicamente que sea un... esté pronosticado algo raro, algo como piedra, algo de eso, sí, que no lo vamos a tener que suspender por fuerza mayor, ¿no? Bueno, está programado para las 6 de la mañana, en la Plaza San Martín, frente a la iglesia. Ahí se va a concentrar la gente. Vamos a esperar un tren que viene de acá del lado de Constitución, que viene toda la gente de Espegacini, Suárez, seis, ya como ya se han anotado, se han venido, están llamando, siguen llamando todos los días. Después van a echarle el cura párroco, una bendición, y a las 7 en punto salimos. Todos los horarios son estrictos, tanto como de salida como de regreso, para que salga todo bien, para no haber demora, para que la gente tome conciencia de que van a estar a cierta hora en Cañuela, que no haya que esperar a nadie fuera de horario, que sea bien programado, y hasta ahora siempre ha salido bien la organización, ha tenido esos recaudos, y bueno, una sola vez se le quedó dos personas mayores, pero reconocieron que eran culpa de ella, pues se entretuvieron, pero todo bien. Sí, seguimos escribiendo día a día, ahora con más frecuencia, gente de Luis Villarreal, Máximo Paz, mucha gente que va creciendo, ¿no? Sí, se va a escribir hasta el día sábado, no vamos a llevar la cantidad de micros todo justito porque el último día se desborda todo esto, ¿no? Hay que ser consciente que todo espera el último momento, a ver qué pasa con el clima, especulan ellos también, y bueno, es así, son reglas de juego. Bueno, que llamen acá a 3120 o se puede acercar, o si no, teléfono de línea al 42-22-62. Estamos acá de las 6 de la mañana hasta las 20 horas de corrido. Que llamen, que no tengan problema, que les vamos a asesorar. Que no tengan miedo, que no tengan miedo, que es una pedaleada, va toda la gente junta. Es una verdadera peregrinación en bicicleta.